Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar. En este mismo instante voy pa' allá, en este mismo instante voy pa' allá. En este mismo instante voy pa' allá, en este mismo instante voy pa' allá. La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar. La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar. En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar. En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar. Sale, sobres, sándwich, ole, ya está. Arre, ok, se hizo la machaca. Sale, sobres, sándwich, órale, ya está. Vamos, yo sí quiero bailar. Ahí le va con palado, a que lo goce rico. Una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar. Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar. En este mismo instante voy pa' allá, en este mismo instante voy pa' allá. En este mismo instante voy pa' allá, en este mismo instante voy pa' allá. La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar. La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar. En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar. En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar. Sale, sobres, sándwich, órale, ya está. Arre, ok, se hizo la machaca. Sale, sobres, sándwich, órale, ya está. Vamos, yo sí quiero bailar. Sale, sobres, sándwich, órale, ya está. Arre, ok, se hizo la machaca. Sale, sobres, sándwich, órale, ya está. Arre, ok, se hizo la machaca. Sale, sobres, sándwich, órale, ya está. Vamos, yo.